Vamos a ir para Chubut, donde la lucha es muy parecida a la que está pasando acá y la que sucedió también acá. Y hay una fuerte resistencia y una fuerte alerta constante con respecto a lo que puede hacer el sector político, con respecto a la mega minería. Es por eso que estamos en comunicación con Pablo Lada, a quien le damos los buenos días. Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Un gusto hablar. Un saludo a todos los compañeros y compañeras mendocinas. Muy bien, muchas gracias por respondernos, y sabemos que se vuelve a impulsar la mega minería. Sabíamos que el gobernador en su momento había dicho, bueno, vamos a discutir, pero teniendo algunas contemplaciones, tranquilos, que aún no va a pasar nada, pero bueno, la desconfianza está latente, ¿no? Sí, sí, no es casual tampoco, porque nosotros en este momento estamos en un proceso de repetir lo que fue la iniciativa popular que sucedió en 2014, la hemos relanzado, y bueno, esto ha hecho que estos sectores también del lobby minero parece que han ejercido su presión, y bueno, se está escuchando que coincidentemente con la llegada de la iniciativa popular van a querer meter un proyecto de apertura de megaminería para un proyecto minero en particular, ¿no? Así que bueno, nos tiene bastante removidos a todas las asambleas. Estamos pensando y viendo los caminos a seguir, ¿no? Pero bueno, es un proceso muy parecido al que les ha sucedido a ustedes, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay una sociedad que claramente está diciéndose acá ya hace 18 años que no quiere que le toquen esa ley, que popularmente se conoce como 5001, que es una ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en las explotaciones mineras. Y hay una conciencia muy grande construida. De hecho, no nos cansamos de decir que, en cierto modo, también Mendoza el año pasado nos salvó a nosotros, ¿no? Porque la base social de rechazo creció muchísimo cuando ocurrió lo de Mendoza, que se acuerdan que el anuncio del presidente Fernández, donde daba por hecho que quedaba habilitada la minería, era en Mendoza y en Chubut, digamos, ¿no? Era como su primera decisión fuerte política era derribar dos leyes populares, ¿no? Y casi dando por hecho que ya estaba todo cocinado, digamos. Sí, una cosa vergonzosa y un error político muy grande, porque sí, él en sus palabras da por hecho que ya estaba, que había minería habilitada, ¿no? Creo que fue su primera derrota política, ¿no? En el plano social, digamos, ¿no? Donde la sociedad no fue solamente de Mendoza, sino del propio presidente de la nación, ¿no? ¿Cómo es el camino que están realizando el gobierno de Chubut? Digamos, ¿cuáles son los vericuetos, digámosle así, para poder aplicar esto? Dijiste que es como para facilitar un proyecto en particular. ¿De qué se trata? Claro, acá tenemos un proyecto que es el que está metiendo la fuerza más grande, es proyecto de plata y plomo, que es de una canadiense, Pan American Silver, que realmente, bueno, ha colonizado toda una zona donde están los pueblos de la meseta, ¿no? Ha actuado como un estado paralelo, esto aún sin tener minería habilitada, ¿no? Y ejerce una presión tremenda en el gobierno. Dicen que es el proyecto de plata y plomo más grande del mundo sin desarrollarlo, así que esta corporación está como un poco desesperada por querer habilitar ese jugoso negocio para ellos, ¿no? Como suele ser siempre, y desgracia para los pueblos que sufren la destrucción de sus territorios y la contaminación, ¿no? Así que esa sería la punta de lanza de la mega minería en Chubut, pero lamentablemente no es la única. Tenemos uno de los yacimientos de uranio más grandes de Sudamérica, y eso es peor todavía porque están, digamos, en las riberas de nuestro río Chubut, en las costas. Lo atraviesa de un lado a otro, estos yacimientos, y bueno, eso nos preocupa muchísimo porque de ese río que le da de beber, bueno, a buena parte de la población de Chubut, por lo menos de la zona costera, de las grandes ciudades que están en la zona costera, casi todas, ¿no? Y es el único que atraviesa toda la provincia de Cordillera a costa, y bueno, ese es el eje principal, ¿no? Pero ya te digo, lo importante que está sucediendo es que nosotros, cuando comienza la pandemia, justo íbamos a lanzar la iniciativa popular. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que sucedió en 2014 con esa situación, pero por primera vez en la historia se lanzaba un proyecto por iniciativa popular, una ley construida por los vecinos de Chubut y las vecinas, que viene a mejorar y ampliar la ley 5001, ¿no? Porque tiene una ventana, un sinsentido esta ley, que es que les permite hacer las etapas previas, ¿no? La exploración, el cateo, ¿no? Prohíbe solo la explotación. Bueno, y además pretendemos prohibir otras sustancias tóxicas como tienen ustedes en su ley 7722, ¿no? Ampliar las sustancias que se prohíben en la minería metalífera, ¿no? Y prohibir la minería uranífera específicamente. Ese es más o menos, a grandes rasgos, el proyecto de iniciativa popular. En 2014 lo llevamos adelante, un hecho histórico, que fue realmente un proceso increíble, impulsado nada más que por los vecinos de Chubut, y terminó en un fraude muy escandaloso, que no sé si recuerdan que un diputado recibía instrucciones de Yamana Gold, esta gran corporación canadiense que está presente en la zona cordillerana, diciéndole cómo fraguar la iniciativa popular. Y pasamos de un proyecto avalado por miles de ciudadanos, con sus firmas que avalaron el proyecto, de una, digamos, rechazo absoluto a la megaminería, una apertura minera con consultas. Eso fue el escándalo de 2014. Que finalmente esa ley trucha se cae, ¿no? Fue tal el repudio social y todo lo que sucedió después de eso, de esa escandalosa sesión, que después se terminó cayendo. Vino un nuevo gobierno, la derogó, pero quedó la herida de, la iniciativa popular nunca había sido tratada porque había habido un fraude. Hicimos denuncias penales, hicimos todo lo que se puedan imaginar, ¿no? No prosperaron, por supuesto, y quedó la idea latente de, bueno, algún día vamos a volver, bueno, con tanta suerte que dijimos este año, y justo en marzo que la íbamos a lanzar vino la pandemia y no pudimos. Todo. Pero bueno, está ahí, pero la intención de... No, pero en junio decidimos lanzarlo igual. Muy bien. Te resumo muy brevemente, superó ampliamente la de 2014 en una situación de pandemia donde usamos protocolos de cuidados, se juntaron muchas más firmas, digo, para que entiendan esto, el crecimiento del rechazo social, ¿no? Ajá. Bueno, entonces hay que ver cómo continúa esta iniciativa popular, cómo la ven ustedes. Bueno, en breve se termina de juntar la firma, en realidad ya superamos lo que exige la ley y la estaremos presentando en el Tribunal Electoral, hay un proceso burocrático de control, y luego tendría la obligación de llevarlo a la legislatura, que también tiene la obligación, es distinto a cualquier otro proyecto de ley, porque esto viene por mandato constitucional, tienen la obligación de darle tratamiento a la iniciativa popular. No la pueden cajonear, no pueden nada. Nada de eso, uh-huh. La tienen que tratar. Y bueno, en ese contexto es que aparece este ruido tan fuerte, que ya es casi oficial, porque algunos diputados que responden al gobierno ya están anunciando que van a meter un proyecto de ley para habilitar la minería, como si no existiera la iniciativa popular, una negación, una miran para el costado, ¿no? Y yo creo que esto puede terminar como Mendoza, ¿no? Y lo que más nos subleva, nos vuelve un poquito... Es muy doloroso pensar que quieran intentarlo en el medio de restricciones muy fuertes que han impuesto, porque ahora hubo un crecimiento de casos, entonces nuevamente han dado marcha atrás, y sería, la verdad, que meter el tema más repudiado por la sociedad chubutense en el medio de restricciones que impiden a la gente manifestarse, creo que va a ser un tema que, bueno, va a dar para hablar. Mucha más bronca, y supongo que hasta una medida, voy a decir un adjetivo quizás muy grave, ¿no? Pero una medida medio criminal, ¿no? Porque sabiendo que la gente va a salir a la calle con esas cuestiones, están totalmente como pinchando para que salgan, sabiendo lo que va a pasar, digamos, es bastante... Es de una irresponsabilidad enorme, uh-huh. Enorme, pero muestra también el grado de connivencia que tienen con estos sectores de corporaciones transnacionales, ¿no? Es muy penoso, sí, yo pensaba lo mismo, esto es absolutamente responsabilidad de ellos, porque ellos saben, más, el ruido de Mendoza está constantemente, uno lee acá los grandes medios, dicen, tienen el temor de que ocurra algo como Mendoza, lo vienen manifestando hace rato, ¿no? Entonces están como tanteando, ¿no? Como viendo el humor social. Imagínate que hacerlo en ese contexto sería, además de un autoritarismo extremo, ¿no? Bueno. Pablo, preguntarte qué posibilidades hay, digámosle, qué fuerzas políticas también hay que puedan estar dentro de la legislatura chubutense apoyando también esto que esté pasando, que cómo están los porotos, por decirlo así. Y generalmente son negativos, pero también van de la mano del humor social, ¿no? Hay algunos diputados que manifestaron su apoyo, sobre todo luego, insisto, de lo que pasó en 2019 por allá y acá, ¿no? Porque acá también hubo una movilización muy grande en aquel momento. Uh-huh. y esos diputados que han quedado como, bueno, con la posibilidad de que apoyen, ¿no? Pero son minoría, digamos, ¿no? De todas maneras, en la iniciativa popular de 2014 estábamos igual y sin embargo se perdió por 3 votos, ¿no? Casi que sale la ley correcta y no la del fraude, la que fraguaron. Porque, bueno, esto yo creo que va a depender muchísimo de lo que suceda socialmente también. El apoyo se ha multiplicado muchísimo, ya te digo que en el medio de una pandemia se superó ampliamente en 2 meses lo que habíamos hecho en 2014, en muchos meses, en largos meses. Es una muestra, para que tengan una idea, en 2014 nosotros salíamos a la calle a explicarle a la gente bueno, qué era esta iniciativa popular, por qué rechazábamos la media minería, y ahora, a diferencia, la gente con sus barbijos, manteniendo la distancia, hacía cola para firmar, ¿no? Teniendo absolutamente claro de qué se trataba. Así que yo creo que va a depender de eso, lo que la sociedad le marque a quienes están en el gobierno y tomen conciencia de que, bueno, tienen que estar a la altura de sus comunidades, ¿no? A la altura del pueblo que los puso en el poder. Porque un voto no los habilita para rematar nuestros bienes comunes, ¿no? La representatividad no los habilita para eso. Tienen que ver qué está pasando en sus comunidades. Y si no, vuelvo a remitirme a ustedes. Una muestra de botón muy grande de lo que sucedió con su ley y la muestra cuando un gobierno, unos gobernantes, no están a la altura del pueblo al que dicen representar, ¿no? Tal cual. Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo con La Mosquitera. Gracias a ustedes. Un abrazo fraterno.